música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Los misterios de la noche empiezan a la medianoche. Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Es cuando los sonidos agitados del trabajo, del deporte y hasta del encuentro familiar ceden paso a la intimidad, a ese tiempo un poco más cercano al limbo que deriva en el sueño. cuánta música y poesía se ha escrito para describir la noche, la medianoche, la sombra, la nocturnidad. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre flotilla de un sueño vano, perdida sobre mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te cebó. Tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de la lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Una cosita dulce y buena que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol, mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la dejó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de la lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Cosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Tres poetas argentinos contemporáneos hablan de la noche y escribieron algunas de estas palabras cuando contaban con menos de 38 años. La noche advierte, dosificando su escrúpulo en sordo goteo, la petrificada tensión del aullido. La noche advierte o regurgita un desenvainado compás de espera. Esto decía Diego Filloy. The midnight sun will never set. It shines forever. Set. silhouettes against a flaming sky and sea. Y dice otro poeta: la historia de todas mis aventuras es historia de lunas y de mares. Consagré las vigilias de mi vida a la noche, ese hábito que lento, lento nos hermana al sigilo de los astros. Fue en la oscuridad donde he visto todo, y todo bajo un hechizo, la luna. Cada noche para mí reiterando sus manchas de quieto caleidoscopio. Ignoro cuánto vi, cuánto soñé, cuánto ociosamente imaginé. Nadie habita la noche sin confundir la razón y la magia. Qué triste es, hermano, las horas a escuchar cuando estás olvidado en el lecho tan frío y tan triste que da el hospital. Las 12 de la noche, ¿qué harán los muchachos? Tal vez como siempre jugando al billar, o estarán de baile en algún casamiento, que solo me siento que ganas de llorar. No es que me arrepienta hoy que estoy enfermo, quisiera decirles se sepan cuidar. Mujeres y copas y noches de fiesta, yo triunfé en todo eso y aquí está el final. Qué triste es, hermano, caer derrotado aquella que ayer me jurara su amor. Ni ha venido a verme, ya no le intereso, se enturbia mi vida, qué flojo que soy. Ya mañana es domingo y es día de visita, mas yo sé que una sola para mí ha de ser. Mi viejita querida que por mí tanto sufre, que tanto me dijo y yo no escuché. Lo siento por ella, la pobre tan vieja, a mí que soy joven me venga a cuidar. Las 12 de la noche, qué noche serena, que solo me siento qué ganas de llorar. Y el mendocino Nogueira Almonacid escribía: la noche separa lo que fue de lo que será. Demorarse en ella es detener el tiempo, descifrar su enigma. Thank you. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. En el programa de hoy, que hemos dedicado a la medianoche y a la noche, escuchamos estos temas musicales por estos intérpretes. A Roberto Goyeneche cantando Claudinette. Luego escuchábamos ese clásico de la canción internacional que es Medianoche en Moscú. A Sarah Vaughan haciendo The Midnight Sun Will Never Set. Después, la orquesta de Ricardo Malerba interpretando Medianoche. Y a Dexter Gordon con Herbie Hancock interpretando otro clásico de la música internacional que es Round Midnight. También escuchamos a la orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires interpretando de Astor Piazzolla Chiquilín de Bachín. Y en el cierre, un tangazo a medianoche, compuesto e interpretado